Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos a esta audición, que el Señor los bendiga. Está con ustedes Raúl Medina, Pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña en la conversación de esta semana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de las tentaciones. Ajá. Y creo que la mayor tentación, la que amenaza nuestra fe, no es aquella que viene desde afuera, sino aquella que está adentro. El enemigo no nos va a decir de que la Biblia no es falsa, que Dios no existe. No. Creo que el enemigo finalmente va a utilizar la misma Biblia para tratar de desviarnos del camino. Tenemos que tener cuidado. Ahora, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Que sea un así dice Jehová, no un así dice el pastor. No estoy queriendo poner duda frente a la palabra de los pastores, de ninguna manera. Pero creo que nosotros debemos siempre comprobar lo que el pastor dice a través de las Sagradas Escrituras. Ser nosotros mismos, así como lo hacían los bereanos. Los bereanos, no muy hermano Pablo sería, pero ellos verificaban si lo que Pablo les estaba enseñando estaba de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y Pablo hace una alabanza de ellos por este motivo. Y creo que eso debería servirnos hoy día más que nunca. Debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos, saber lo que la Biblia dice y no quedárnoslo con lo que otra persona me dice. Porque si yo le digo algo a una persona y cambio un poquito el sentido, le puedo cambiar la entonación de la voz y ya estoy dándole otro sentido a la palabra de Dios. Entonces debo tener sumo cuidado. Recordemos que al final del tiempo en el cual estamos viviendo, el enemigo va a utilizar todos los medios posibles, y especialmente creo que va a utilizar la Biblia para tratar de desorientar, para tratar de que las personas erren el camino. Va a utilizar la Biblia. Así que nosotros necesariamente tenemos que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo creo que es válido hacerse la pregunta: ¿cuánto estoy yo usando mi Biblia para estudiar, para fundamentarme en estas verdades? Por ejemplo, la asistencia a alguna iglesia sin Biblia, yo no sé si es bueno o es malo, pero yo creo que no es bueno, porque es justamente donde se va a corroborar lo que el pastor va a predicar, los textos, va a verificar. Hay momentos en que se produce cántico, uno podría leer la Biblia, estar y no conversar, porque de repente uno se encuentra con que la gente está conversando cosas que no son de la iglesia. Yo creo que la tecnología es muy buena y Dios ha permitido que la tecnología avance, y es bueno que nosotros pongamos también tecnología en la predicación del Evangelio. Pero incluso ahora, como en algunas iglesias ponen los textos bíblicos en pantalla, entonces la gente no lleva ni siquiera Biblia, porque leen, se conforman con el texto. En cambio, cuando uno lleva las Sagradas Escrituras, uno tiene la posibilidad de leer el contexto, porque es importantísimo. Un texto fuera de contexto, como lo dicen, puede ser tomado como un pretexto. Entonces tenemos nosotros que llevar nuestra Biblia, tenemos que andar con nuestra Biblia, no podemos prescindir de ella. Nos hemos acostumbrado a un evangelio demasiado cómodo. Recuerda lo que hizo Jeroboam. Jeroboam trató de aprovechar la comodidad de la gente para poner dos santuarios cerca de ellos, de manera que no tuvieran que caminar tanto e ir a Jerusalén. Entonces, de esa manera, él trató de solucionar lo que él veía un problema político. Entonces nosotros tenemos que desechar un poco la comodidad y tratar de hacer lo que es mejor. Mira, Horacio, volviendo un poquito a la historia, tú sabes que el profeta va a servirse de su alimento del otro profeta, pero hay un texto que dice: y estando, o aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, el profeta mentiroso, Dios le habló, ahora le va a decir: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato que de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. mira, rebelde y no guardó el mandato, o sea, no lo atesoró, no hizo lo que Dios quería, porque, sí, vuelvo a insistir, el mandato terminaba cuando él entrara a Jerusalén o cuando entrara a pasar a la frontera. Allí recién terminaba. Y él se quedó haciendo algo que era indebido. Sino que volviste y comiste pan y bebiste aguas en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Eso era algo que era... era algo muy apreciado por la gente, poder ser sepultado en el sepulcro de los padres. Recordemos que las sepulturas antiguamente no eran como las que nosotros conocemos hoy día. Era en la roca, se cavaba en la roca, y ahí se ponían los cuerpos. Entonces se podía poner más de un cuerpo y podía estar toda una familia enterrada en una caverna de esa, en una cueva de esa. En la cual generalmente se hacía rodar una piedra ahí para tapar la cueva esa. Entonces el profeta le dice que él no va a entrar en el sepulcro de sus padres. Y así se cumple, porque cuando el profeta se va de allí, un león lo mató, aunque no lo devoró. Algo extraño. Y lo solamente otro le quitó la vida. Me pareció extraño, por eso te digo que es una historia extraña en realidad, pero está en la Biblia. Dice que el león también estaba muerto. Entonces, porque dice aquí, que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahora, oyendo el profeta que se le había hecho volver del camino el varón de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová le había dicho, o le había dicho. Ahora, ellos van a tratar de hacerle una sepultura al profeta, pero la verdad las cosas es que no volvió a su tierra. No, de ninguna manera. Qué triste final de un profeta que podría haber hizo grandes cosas, anunció. ¿Por qué cambió? ¿Por qué titubeó? Otra cosa que llama la atención, ¿por qué el profeta mintió? ¿Cuál era el objetivo que él tenía para mentir? Bueno, creo que en ese momento el profeta fue un instrumento de Satanás. Ese viejo profeta, yo creo que no era un profeta verdadero, era un profeta falso, creo. Como los hay hoy día también, y creo que en ese momento él hizo algo que el enemigo solamente podía haber hecho, y nosotros podemos identificarlo fácilmente porque él utilizó la mentira, cosa que Dios no haría. Entonces vemos que este profeta desgraciadamente se mantuvo muy firme cuando se trataba del rey. Sí, te das cuenta cómo actuó él cuando estaba con el rey. Fue muy decidor, no, yo no lo voy a hacer aunque me des todo lo que quiera. Y se vuelve, hasta allí estamos súper bien. ¿Por qué se detiene primero? ¿Por qué acepta la invitación de otra persona? Aunque se hubiese detenido, fíjate, él podía haber resistido perfectamente, así como lo hizo con el rey. No, Dios me dijo, aunque el profeta, yo también soy profeta, un ángel me dijo, bueno, yo voy a pedir a Dios que el Señor me dé una señal para saber si estás diciendo verdad o mentira. Y Dios inmediatamente habría respondido. Pero desgraciadamente él cayó ante esta tentación. Y sin pensar nada, sin hacer ninguna pregunta, e hizo lo que no debía hacer. Por eso creo que esto nos deja una gran lección. El obedecer a Dios no es algo que nosotros podamos transar o podamos dudar si hay que obedecerle o no hay que obedecerle, no. Lo que yo veo, el problema mayor que veo hoy día es que tenemos un mandato de Dios que no hemos cumplido, una gran responsabilidad ante Dios y también ante nuestros hijos, el hecho de enseñar a nuestros hijos la obediencia. Si un hijo no aprende a obedecer a su padre, tampoco va a obedecer a Dios. Fíjate que y la obediencia es importantísima. Claro, ahí hay, por ejemplo, situaciones que se presentan hoy día que son un poquito complicadas. Uh-huh. Hay personas que se levantan con algún mensaje nuevo, llamando la atención a la gente. Pero normalmente estas situaciones van en contra de la iglesia o sus dirigentes. Entonces tú te das cuenta de que el mensaje a lo mejor podría ser muy interesante. Uno podría decir, bueno, a lo mejor Dios le reveló algunas cosas interesantes a esta persona. Recuerdo que un amigo me decía, oye, has leído unas cartas de una persona que ha escrito cosas sobre el futuro. Entonces uno dice, siempre yo me pregunto, bueno, ¿y por qué Dios tenía que usar a una persona a escribir cartas cuando tiene tanta información en su palabra? Entonces, allí está el detalle, Horacio, fíjate, cuando empiezan estos movimientos invitándote a alguna iglesia, invitándote a alguna adoración especial, algún estudio especial, y tú te enfrascas o te encuentras con que allí se está criticando al pastor fulano, se está criticando a una iglesia, se está criticando a una corporación o a una organización, tú deberías tener mucho cuidado, porque de alguna manera Dios ha colocado este tipo de organización. Y si hay algunos errores, Dios también verá cómo los va a solucionar. Entonces la iglesia nunca ha fracasado porque un dirigente se desvió. Siempre ha salido fortalecida. Así que nos deberíamos tener cuidado en ese sentido. Por eso que entre la verdad y la mentira uno debería tener muy claro esto. Si esa verdad maravillosa que viene está bañadita así, ¿no es cierto?, con chocolates de mentira, ¿no es cierto?, o almíbar de engaño. Serán muy dulces, pero están con engaño y tenemos que ser fuertes. Y lo otro, Horacio, que tú decías hace un rato, si la persona no está, a ver, no está interiorizada de la Biblia, de la doctrina, lógicamente que va a ser cambiada, va a ser trocada, va a ser llevada por la corriente, porque no tiene una base sólida. Bueno, estas son reflexiones que quizás nos ayuden a nosotros para pensar de que, si bien es cierto, Dios actuó de una manera extraña con este profeta, al final quizás va a ser una extraña obra Dios también cuando nos encuentre falsos. Tú recuerdas las 10 vírgenes. Sí, exactamente. 5 estaban mal, y a pesar de que estaban esperando el esposo, a pesar de que tenían aceite, pero estaban mal. Y cuando volvieron, el esposo les dijo, no os conozco. Y no los conoció, no las dejó entrar. O sea, se perdieron. Que seamos de las vírgenes prudentes. Que tengamos suficiente aceite en nuestro cuerpo, el suficiente aceite del Espíritu Santo, para poder reaccionar y mantenernos firmes en la palabra de Dios. Bien, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe en este día. Bueno, y recuerde, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Es algo importantísimo, no es importante, es importantísimo. Usted tiene que saber si Dios le está pidiendo aquello que le han enseñado. Hay quienes piensan que el Señor en su palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. Aunque parezca algo muy cierto, muy bueno, muy bonito, esa palabra no está en las Sagradas Escrituras. Y claro, es solamente para comprobar que hay gente que acepta como bíblico aquello que no lo es. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.